Que Dios los ¿me escuchan bien? Que Dios los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad, Pastor. Como vi esta mañana, viendo las fotos, algunas de las fotos que mostraron recién, esta gente no hubiera podido estar donde está y dar el servicio que está dando si no fuera por el apoyo de toda una comunidad, ¿no? De modo que si hay un equipo de 13 personas sirviendo en misión, en este momento lo están haciendo porque hay una congregación completa que está apoyando en oración y apoyando económicamente y apoyando en aliento y de la forma en que pueden para que esta actividad pueda darse. De modo que es maravilloso. Nosotros con Adriana pudimos sentir el apoyo que ustedes nos dieron en las experiencias misioneras que hicimos. Sabemos que esta gente va a volver diciendo: sentimos su apoyo en oración mientras estaban en el campo misionero en Santiago del Estero. Sabemos y sentimos con Adriana que es una puerta realmente grande la que se está abriendo, que esta no es una experiencia aislada, que es el comienzo de una etapa para Jesús es el camino, para la comunidad, y confiamos en que podamos también apoyar en la medida de nuestras posibilidades para que formemos parte de este equipo. Quiero agradecer y saludar a toda la comunidad. En estos años que participamos de la vida de Jesús es el camino, hemos hecho amigos y queremos abrazarlos en el nombre de Jesús y agradecerles por su amistad a cada uno de ustedes. Recién en una de las canciones que cantábamos decíamos que Dios es la luz que todo lo ilumina. Y Dios es la luz que todo lo ilumina, pero da la impresión como que en este tiempo no hubiera esa luz irradiando alrededor del mundo como debiera. Vivimos en un ambiente de hostilidad, en un ambiente de guerra, y así como estos jóvenes y estas personas que viajaron fueron instrumentos seguramente de Dios para llevar esa luz a Santiago del Estero, también yo siento que nosotros debemos ser la herramienta adecuada porque Él eligió que esa luz que Él es se transmitiera al mundo a través de nosotros, a través de su iglesia. Nosotros somos el instrumento que Él eligió para llevar y ser portadores de esa luz. Cuando el pastor Ernesto me ofreció la posibilidad de compartir la palabra, me acordé que el día que cayó ese avión por un misil, ¿se acuerdan? En Ucrania, cuando cayó ese avión, un avión de pasajeros comercial que no tenía ninguna participación en el problema que vive Ucrania con Rusia, a la mañana siguiente, una maestra de escuela bíblica de una iglesia de allá de Río Gallegos publicó algo en su Facebook, y eso que publicó desde ese momento, creo que fue miércoles, hasta ahora, ha venido dándome vueltas y me gustaría compartir algunas reflexiones en relación con esto. Esta chica que se llama Janina dice: amanecí con un dolor tan grande, tantas personas mueren cada día a causa de guerras. ¿Y cuántas almas perdidas alejadas del amor? O quizá ni siquiera conocen a Dios. Cada alma que no conoce a Jesús se va al infierno. Dios de misericordia, ayúdame a tener pasión por cada persona y llevar en mí un testimonio vivo, real, para alcanzar el mundo y que no se pierdan. Me conmovió lo que esta mujer decía, una mujer que promedia los 35 años más o menos, porque de alguna forma vivimos un mundo sumergido en violencia y nos sentimos impotentes ante esa violencia porque decimos: ¿de qué modo podemos nosotros ser herramientas de paz ante una situación como la que pasa en Ucrania, ante una situación como la que pasa, por ejemplo, en Palestina en este momento, ¿no? En Palestina e Israel en este momento? Decía esta mañana el noticiero que hasta esta mañana había 400 muertos ya producto de este enfrentamiento, este nuevo enfrentamiento entre Israel y Palestina. 400 muertos y varios miles de heridos. Pero no es la única situación. Me acordaba de Siria. Siria empezó con la primavera árabe una guerra civil en 2011 que todavía no termina. Y Siria ha llevado ya la pérdida por una guerra interna civil entre grupos dentro de grupos políticos dentro del mismo país, 150.000 muertos. 150.000 muertos en Siria aproximadamente hasta el día de la fecha. Y sin duda, muchos miles, cercano al millón de personas que han perdido su hogar, que han perdido todo lo que tenían, que han vivido mutilaciones, que han padecido heridas producto de esta situación. Y hablamos de Siria, y hablamos de Palestina, y hablamos de, por ejemplo, Nigeria. ¿Se acuerdan estos grupos? Nigeria es un país que tiene en África la mitad de su población cristiana, la mitad sur de Nigeria, y la mitad norte de Nigeria, la mitad es musulmana. Y entonces viven permanentes enfrentamientos, pero ahora hay un grupo que se llama, no me salió el nombre ahora, Boko Haram, ¿se acuerdan? Este grupo de personas que secuestró a 200 niñas hace poquito y que sigue secuestrando gente. Hacen incursiones, grupo musulmán extremista, que hace incursiones en pueblos cristianos y sigue atacando y sigue secuestrando mujeres como herramientas, como escudos humanos para que el mundo se entere de esta situación. Y también allí en Nigeria, y podríamos seguir mencionando un montón de lugares en el mundo donde están viviendo una guerra que enferma, que lastima, que hiere, que mata. Y pareciera ser que en Argentina no nos pasa eso. Sin embargo, fíjense lo que dice el Episcopado Católico en mayo de este año. El 9 de mayo de este año 2014, el grupo de obispos de la Iglesia Católica hizo una declaración y dice: la Argentina está enferma de violencia. Los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad, sino también en agresividad. La Argentina está enferma de violencia. Nuestra Argentina. Y de pronto, cuando nos vemos en ese espejo de nosotros ser argentinos y vivir en esta situación, nos damos cuenta que la guerra no está solamente en el extremo del mundo, lejano a nosotros. Y que de pronto Palestina está cerca y se acerca a nosotros. Y que nosotros somos parte de esa violencia. Y que probablemente nosotros tengamos responsabilidad en esa violencia que la sociedad argentina vive hoy. Entonces, si este grupo de personas dice la Argentina está enferma de violencia, nosotros podemos decir, ah, bueno, pero nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros somos gente de paz. Sí, claro, somos gente de paz. Pero si nos pudiéramos mirar a nosotros mismos, mirar nuestro corazón, ponernos en el espejo y mirarnos, ¿no tenemos elementos de violencia en nuestra personalidad en los que tenemos que seguir trabajando? Y por otra parte, ¿es esta violencia un producto de este tiempo únicamente? ¿O esta violencia es tan antigua como el mismo hombre? Y entonces todavía nos sentimos más impotentes. Yo me acuerdo lo que pasó en el obelisco después del partido de Argentina con Alemania, cuando en teoría era una celebración y se acuerdan todo el destrozo y todo lo que pasó ese domingo y al día siguiente. Y nosotros decimos, ¿y qué podemos hacer? Yo no fui. Seguramente que vos tampoco fuiste. No, ninguno de nosotros salió a romper vidrieras o a desmantelar comercios en el centro porteño. Pero ¿no somos parte de esta sociedad? ¿No tenemos una responsabilidad nosotros como iglesia ante estos hechos de violencia cercanos y aparentemente lejanos, que no lo son tanto hoy en día, que están surgiendo en el mundo? Fíjense, yo los invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 6 del libro de Génesis. El 6, capítulo 6 de Génesis, verso 5. ¿Lo tienen? ¿Sí? Y se arrepintió y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto está relatando hechos de hace 7000 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Texto que relata hechos que después ustedes saben desencadenaron el diluvio. Dice, yo voy a acabar, dice Dios, yo voy a acabar con la humanidad. Esta gente no sabe vivir en paz. Esta gente vive un clima, una sociedad de violencia. Y esto yo no lo puedo permitir. Yo no diseñé, no creé el hombre para esto. Y esto pasaba hace 7000 años. Y si recorremos la historia del hombre hasta nuestro presente de hoy, vemos que ha sido asignada la historia del hombre por guerras y por situaciones de violencia permanentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Muchas de estas guerras hemos sido testigos nosotros, estamos siendo testigos ahora nosotros, pero si recorremos inclusive la historia del cristianismo, la historia del cristianismo está atravesada permanentemente por situaciones de violencia, permanentemente por situaciones donde cientos, miles de personas mueren producto de aparentemente causas justas. Y sin embargo, la violencia continúa. Pero Dios no nos quiere preocupados. ¿Cómo que no nos quiere preocupados? No, Dios no nos quiere preocupados. Dios nos conformó como iglesia de Cristo porque nos quiere ocupados en ser pacificadores, en ser instrumentos de paz, en ser aquellos que llevemos la luz, esa luz que todo lo ilumina en los lugares de tanta oscuridad que vive el mundo en este tiempo. Un poco antes, en el libro de Génesis también, en el capítulo 4, es todavía anterior al texto que leía recién, capítulo 4, versos 9 y 10. Aquí se acuerdan, Caín mató a su hermano Abel. Caín y Abel, hijos de Adán y de Eva, los primeros seres humanos, los primeros hombres creados por Dios en la tierra. Sus hijos, Caín y Abel. Caín lo mata a Abel. Y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió, no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso es mi responsabilidad lo que le pase a él? Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto me golpeó porque habla en segunda persona y habla en singular. Y cuando leí este texto sentí que me estaba hablando a mí. Porque de alguna forma la sangre de esta gente que está sufriendo, padeciendo, muriendo, está clamando a mí como iglesia, porque yo me estoy quedando quieto. Porque yo estoy quedándome quieto, omitiendo hacer algo, o porque prefiero no ver nada y pensar que es un cuento o una historia que tiene que ver con otros. Es que nosotros también tenemos gérmenes de violencia. Estamos viviendo todos un proceso de transformación espiritual que se inició cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y Dios está empezando a remover. Pero ¿cuánto de esa violencia queda en nosotros todavía hoy? ¿Cuánto de esa violencia todavía hoy nosotros somos responsables en esta sociedad en la que vivimos? ¿Cuánto podríamos hacer que posiblemente no estemos haciendo? Aún en este contexto, aún entre mis vecinos, entre mis compañeros de trabajo, entre mi propia familia. ¿Cuánta de esta violencia justificamos inclusive en nosotros mismos? ¿Cuánta de esta violencia nos parece justa si nosotros somos el papá que castiga a su hijo físicamente, exageradamente, producto de que el nene se portó mal? Y entonces esa violencia parece que se justificara. ¿Y qué pasaría si de pronto entra un grupo por esa puerta, se montan alrededor nuestro y empieza a insultar lo que representa esta cruz? Y empieza a tratar de rayarla y escribir la cruz, mamarrachearla, escribir blasfemias, insultos, groserías. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo nos comportaríamos? En ese caso, esa violencia que nosotros ejerceríamos para que esta gente no llegue, para que esta gente no agreda lo que es nuestra fe, ¿sería una violencia justificada? Eso es lo que está pasando en Oriente, en Medio Oriente. Eso es lo que está pasando en Nigeria, donde grupos se matan unos a otros en nombre de su propia fe. Y eso también pasó en la época de Jesús. Fíjense lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Verso 47. San Lucas capítulo 22, verso 47. También es un pasaje conocido. Jesús está en el huerto de los olivos y se presenta una turba dirigida por Judas que viene a arrestarlo para llevarlo prisionero y que pueda ser ejecutado. Judas había vendido a Jesús. Y el texto dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, un grupo de personas, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: ¡Basta ya! ¡Dejad lo que están haciendo! ¡Córtenla con lo que están haciendo! Esto no es lo que tenemos que hacer. Pero esta gente estaban con Jesús allí en el huerto de los olivos. Vino, imagínense la situación. Estaban con Jesús allí, con su líder, con su maestro. Y viene un grupo de personas armadas, dispuestos a llevárselo. Y ellos inclusive ven que uno de esos doce, venía al frente de ese grupo y había sido el que había vendido la vida de Jesús a ese grupo que venía. Y ellos sintieron lo que posiblemente, te pregunto a vos, me pregunto yo, haríamos también nosotros. Defender, si es necesario, con violencia, con espada, a ese maestro que estaba siendo amenazada su vida y que se iban a llevar para la muerte. Y entonces Pedro le corta la oreja al soldado, al sumo sacerdote. Jesús dice: Pedro, ese no es el camino. Esta no es la forma. No es así, basta ya, es que no entendieron nada. Y Jesús nos está diciendo a nosotros también: basta ya. basta ya. Bienaventurados los pacificadores. Felices los pacificadores. Felices los que son instrumentos de paz en este mundo lleno de violencia. Yo no quiero que ustedes reaccionen con la misma violencia que el mundo les está ofreciendo. Yo quiero que ustedes sean distintos. Y entonces, esta violencia justificada ante la amenaza tampoco es justificada por Jesús. Y esta aparente violencia legal que hoy en día se vive en otros países, producto de cuestiones de fe, y que la gente se mata en el nombre de Dios, producto de que el otro piensa distinto de lo que pienso yo, esta violencia justificada tampoco es la violencia que Jesús nos está pidiendo. Tampoco es la forma de reaccionar que Jesús nos está pidiendo que tengamos. Tenemos que ser agentes de paz. Tenemos que encontrar la forma de ser instrumentos de paz, de ser pacificadores. Bienaventurados aquellos que son herramienta de paz. Esa paz es la paz de la luz de Dios, que todo lo ilumina, que Él nos ofrece, que nosotros transportemos y llevemos a los otros. Esta es la luz de Cristo y la mostramos a través de nuestra paz, de la paz que damos. No solamente abrazando al otro y diciéndole Dios te bendiga, no solamente abrazando al otro y diciéndole la paz del Señor sobre tu vida o en tu casa, sino en nuestro cotidiano, en lo que nos está pasando, en lo que estamos viviendo cotidianamente. Yo te invito, lo hago para mí mismo, a que podamos escuchar la voz de Jesús diciéndonos a nosotros, basta ya, así no es. Yo necesito de ustedes algo distinto de lo que están ofreciendo. Yo necesito de ustedes, que sean instrumentos y herramientas de paz. Cuando nosotros llegamos a Jesús, nuestra alma era como una enorme casa con un montón de cuartos, una casa sólida, una casa realmente bella, pero una casa envuelta en caos. Los cuartos de nuestra alma estaban todos sucios, estaban arruinados, las paredes llevaban años, probablemente, en mi caso pasaron 39 años sin que las paredes de los cuartos de mi alma se pintaran. Y cuando Jesús entra a nuestra casa, Él dice, yo quiero ser el arquitecto que remodele cada uno de los cuartos de esa casa que es tu alma. Y empezó la obra, claro, estamos aquí porque empezó la obra. Estamos aquí porque esos cuartos han empezado a ser remodelados. Y donde hacía falta pintura, empezó a pintar. Donde hacía falta restaurar las paredes, las restauró. Reparar el marco de las puertas, lo reparó. Pero hay muchos lugares de la casa, que es nuestra alma, en los que probablemente no lo hayamos dejado entrar todavía. Y entonces la renovación que Él quiere hacer no es completa, producto de que no le permitimos nosotros llegar hasta el fondo. Y yo te desafío, me desafío a mí mismo, a revisar cuáles son los cuartos, las habitaciones, los espacios de mi vida en los que todavía hoy hay oscuridad, en los que todavía hoy la luz de Jesús no llega. Esa luz que todo lo ilumina no llega a resplandecer. Allí donde hay oscuridad, seguramente estará todavía revoloteando la semilla de Caín. Allí donde hay oscuridad, seguramente estará parte de la historia de la humanidad en mi propia vida. Dios nos eligió a vos y a mí, para que seamos agentes de paz. Fíjate lo que dice el libro de Jeremías. Yo le respondí a esta joven que escribió en Facebook. Le respondí con esta cita de Jeremías 29:7. Yo la remarqué en mi Biblia. No la conocía. La remarqué en mi Biblia porque me pareció que realmente era un mensaje que yo tenía que empezar a revisar y a trabajar en mi propia vida. Jeremías 29:7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios nos está diciendo que no es casualidad que estemos en Florencio Varela, que no es casualidad que con mi esposa estemos viviendo en Río Gallegos, que no es casualidad que estemos en este lugar, que seamos parte de este barrio, que seamos parte de esta ciudad, que hemos sido transportados por Dios, puestos por Dios en este lugar, y que hemos sido puestos en este lugar para ser agentes de paz. Y que en la paz que nosotros conquistemos en la ciudad en la que vivimos, vamos a encontrar nuestra propia paz. Que aquellos lugares que todavía están oscuros en nuestra propia vida van a recibir iluminación de esa luz que todo lo ilumina, en la medida en que podamos tener un feedback, una retroalimentación de esa paz que damos y esa paz que recibimos. Él nos está invitando a ser agentes de paz en la ciudad y a revisar nuestra propia violencia, empezando por nuestra propia vida, nuestra propia familia, por mi relación con mi esposa, por mi relación con mis hijos, por mi relación con mis padres, por mi relación con mis compañeros de la iglesia, con mis compañeros de trabajo. Aquellos lugares en los que de una forma o de otra estoy siendo confrontado, impulsado, puesto, transportado, en palabras de Dios, a vivir. Porque no es casualidad que estés trabajando donde trabajás, ni que tengas la familia que tengas. Ellos han sido puestos por Dios alrededor tuyo, porque ellos necesitan de tu paz. Ellos necesitan, mi esposa necesita de mi paz. Y puedo asegurarles que en 35 años de casado, ella ha sufrido de mi violencia. No de mi violencia física, pero sí de mis formas de violencia. Lo ha sufrido y su vida se ha visto afectada por eso. Y mis hijos han sufrido mi violencia. Y mis hijos han construido vidas, hoy son jóvenes, tienen la mayor 33 años, y ella muestra los síntomas de mi violencia, de mis violencias, de mis formas de violencia. Hoy se presenta ante nosotros una oportunidad. Se presenta ante mí una oportunidad y siento y te comparto este mensaje porque posiblemente se presente también ante vos esta oportunidad hoy en día. Que revisemos aquellos espacios de violencia en nuestras propias vidas. Aquellos espacios en nuestra propia vida, ante nosotros solos, ante Dios. Aunque los demás no se enteren de esto, no tienen por qué saberlo. Que revisemos nuestra vida íntima con Dios para saber y poder vernos en el espejo, animarnos a vernos en el espejo, para ver dónde está esa semilla de violencia todavía instalada en nuestra vida. De alguna forma, nosotros, en nuestra vida cotidiana, estamos colaborando a estas formas de violencia que vemos a nuestro alrededor. Lo siento, pero es así. Lo siento, no me gusta tener que admitirlo, pero yo también colaboro para que esta violencia de nuestra sociedad hoy en día esté manifestándose en nuestro mundo. Lo bueno, lo maravilloso, es que en palabras de Cristo tenemos una oportunidad y podemos empezar a construir, a permitirle a Dios construir en nuestra vida, en nuestros cuartos, aquello que nos hace falta para que podamos llevar la paz a nuestro alrededor y ser agentes de transformación y que podamos ser activos misioneros en la ciudad en la que vivimos, activos misioneros de Cristo en la ciudad en que vivimos. Lo que más necesita la gente a nuestro alrededor para encontrar su propia paz es que nosotros vivamos una paz auténtica en nuestro interior y se las podamos dar a ellos. Más que dinero, más que problemas económicos, más que problemas de enfermedad, más que cualquier otra situación, ellos necesitan encontrar paz en sus vidas. Nuestros vecinos necesitan encontrar paz en sus vidas. Viven en caos, viven situaciones de guerra, porque no han encontrado la oportunidad que nosotros sí tuvimos. No quiero hacerlo muy largo, creo que la idea está planteada, nos desafía a vos y nos desafía a mí. Estaba leyendo esta mañana una oración que escribió un señor que se llama Abelardo Svint y que me gustaría poder hacerla como un disparador para que después podamos hacer nuestra propia oración antes de despedirnos esta noche. Señor nuestro Dios, guárdanos en este día, presérvanos en tu amor. Hoy queremos encomendarte los dolores de tantos pueblos agobiados por un cansancio impuesto, por un presente que los doblega, por una fatiga que no cesa. Pero si así fueran, no habría salidas. Habrías venido en vano y nuestra fe no tendría consistencia alguna. Por ello queremos darte gracias, además, por las señales de esperanza que continúas despertando, en la resistencia de quienes promueven la dignidad de las personas, en las sonrisas en medio de tantas lágrimas, aún posibles, en la ternura que aún sueña y camina tras otro mundo posible, lejos de la soberbia de los mesiánicos, de los que han olvidado la medida de la humanidad con que hemos sido bendecidos. Señor, nuestro Dios, guárdanos en este día, presérvanos en tu amor. Gracias por esta comunión de hombres y mujeres que no renuncian a la visión de tu reino, ni a la comprometida solidaridad que se inspira en tu voluntad y que se continúa revelando en la justicia, aunque parezca una quimera, y se anuncia en la paz, aunque parezca inalcanzable. Y se vive en una renovada esperanza, aún en medio de tanta desesperanza. Pero nosotros sabemos lo que nos ocurre no puede ser el fin. Porque confiamos en tu promesa, y no nos abandonas a pesar de nuestras infidelidades. Por ello pedimos, Señor nuestro Dios, guárdanos en este día, presérvanos en tu amor. En ti confiamos y no seremos defraudados. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie para que podamos orar todos juntos. Querido Dios, amado Padre, gracias porque nos permitís vivir en comunión en este tiempo. Gracias porque nos elegiste a cada uno de nosotros. Gracias porque no es casualidad que estemos aquí formando parte de un cuerpo. Señor, reconocemos nuestras violencias. Reconocemos que en muchos aspectos no hemos sido canales, herramientas, instrumentos de tu paz. Y que esta es una poderosa necesidad que tiene el mundo en el que vivimos. Por eso, Padre, comprometemos en este día especial, comprometemos comenzar a revisar nuestras violencias cotidianas para convertirnos en verdaderos instrumentos de tu paz. Queremos, Señor, encontrar la felicidad a través de la paz que damos y que recibimos. Queremos, Señor, encontrar la paz en nuestras propias vidas para ser instrumentos de paz en nuestro entorno y a nuestro alrededor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra violencia y comprometemos revisarnos para poder ser el instrumento que vos necesitás en este tiempo, en este ahora, en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén.